Audition is ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundation is ma'am. Para mí es muy cómodo, como el formato de instalación, lo que llamaríamos una instalación, en este caso una instalación in situ. Las instalaciones generalmente son pensadas para espacios específicos. En mi caso, ya cuando estamos hablando del término instalación, yo meto otros elementos, en este caso temporales. Cuando tú pones una canción a sonar, una melodía a sonar, ya empiezas a hablar un tema de tiempo y como de dramaturgia del lugar. Entonces ya no simplemente sería como la imagen escultórica que pueden ser unas mesitas de noche, sino ya hay una cosa de tiempo, el tiempo transcurre. Entonces para mí la idea de instalación me funciona muy bien. Históricamente la misma disciplina escultórica marcó la necesaria revisión de sus procedimientos en términos objetuales, pero también marcó la adscripción a su presencia en el espacio. Aunque suene paradójico, muchas obras escultóricas estando en el espacio no hacían una construcción espacial. Mi nombre es Juan Luis Mesa Sánchez, soy profesor desde el año 1993 de la Escuela de Artes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Digamos, hay como dos paradigmas conceptuales para poder entender un poquito eso de la instalación, que es un texto de los 70 de Rosalind Krauss, que es la escultura en el campo expandido, en donde ella lo que hace es decir, bueno, la escultura en su condición negativa dice, no es ni paisaje ni arquitectura. Eso significa en los 70, en las culturas anglo, que estaba emergiendo el land art y todas las derivaciones que del land art se dieron, que claramente lo que hicieron fue revisar el arte donde podría estar, ¿cierto? Y ahí se hace una revisión del paisaje, una revisión de lo que se entendía por arte urbano, pues como toda esa serie de experiencias que surgieron de allí, que siguen siendo vigentes, ¿cierto? Hay otro texto que es de José Luis Brea, en donde él dice, bueno, eso llegó hasta un punto que la escultura, digamos, seguía conservando como una dimensión formal del objeto. Pero entonces él dice, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos con la parte cultural del asunto, donde entran toda una serie de prácticas que tienen que ver con el cuerpo, con los espacios y con las connotaciones de los espacios? Ahí lo que hace es que la noción de escultura, que parecía como inamovible, que es el objeto escultórico, ¿cierto?, con cargado de variaciones y de cosas, entraba a acompañarse de nuevas maneras de entenderse lo escultórico. Entonces el cuerpo aparece allí, ¿cierto? Y todas las derivaciones como del cuerpo. Y ahí entran las instalaciones también, ¿cierto? Pero básicamente es como un diálogo en un entorno, pero no hecho con base como en el medio del objeto o la escultura, sino hecho con base en las estrategias en las cuales yo puedo estar en, ¿cierto? Se supone que la obra es un juego entre el espectador y la obra, y el espectador participa, la obra también. Mi nombre es Santiago Vélez, soy maestro en artes plásticas, docente en artes y codirector de Casa Tres Patios. Yo planteo, inclusive es como la introducción a todos estos procesos de intervención urbana, como el sustento es a partir de un texto pues, que es casi que sagrado pues, para los escultores, que es el de Rosalind Krauss, El campo expandido de la escultura. Es un textico muy pequeño que lo publicó en una revista que llamaba October en 1979. Ella ahí plantea pues como ciertos cambios, fenómenos que le habían ocurrido a la escultura más o menos desde principios del siglo XX hasta esa época, que era pues la noción de movilidad, por ejemplo, que una escultura podía ser móvil, la pérdida del pedestal también obviamente, todo este asunto del land art, pues cuando ya el artista entiende que el museo no es suficiente, que la galería le quedó muy chiquita, entonces tienen que irse a un gran espacio. Relaciones inclusive que se establecían en el paisaje con arquitecturas y con procesos escultóricos y obviamente la instalación, pues como ya un asunto pues como de estar ahí y entendiendo una cantidad de objetos y de cosas y de ambientes que recreando de algún modo un ambiente, no tienen las condiciones específicas de un hábitat o de un paisaje inclusive. De algún modo ella plantea cosas como unas obras de Oldenburg, donde recreando más o menos un espacio de habitación convencional se convertía ya en los primeros pinitos de instalación. Pero uno empieza a revisar y, por ejemplo, Marcel Duchamp, en unos montajes que hacía de unas exposiciones en Nueva York, prácticamente ya eran instalaciones, pues como en los 50 más o menos, porque no era un asunto como de escenificación del espacio, sino como de acompañamiento de unas muestras. Entonces, finalmente, pues aproximaciones han habido de muchas. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Ilan Mimaroglu. Escuchemos un fragmento de Preludio para cinta magnética número 2 de 1966. Clara Patricia Restrepo de Toro, directora de la Fundación EPM. Estamos inaugurando la segunda exposición de Albo. Albo es una idea extraordinaria que tuvieron el curador del Museo de Arte Moderno y del Museo de Arte Moderno. La Fundación puede hacer cultura porque EPM patrocina cultura. Nosotros entonces respondemos a esa estrategia de tratar de que la calle, la cultura, empiecen a hablar, que si hay cultura hay mejores ciudadanos. Entonces, EPM y la Fundación tienen unos espacios culturales maravillosos, el Parque de los Deseos aquí, la Casa de la Música con su sala de arte, el Parque de los Pies Descalzos, el Museo del Agua, que va a abrir próximamente, pues a finalizar el año o principios del entrante, y la biblioteca. Este espacio aquí que hoy inauguramos obedece a toda esa trayectoria de espacios EPM para la educación y la cultura, porque es educación entendida desde un sentido amplio. Para nosotros es muy gratificante que permanentemente la calle, la gente y la cultura se estén vinculando. Todo es gratis, todo es para todo el mundo. En la Casa de la Música ensayan las mejores orquestas, los niños de la red de bandas, la sinfónica, y ellos en contraprestación hacen conciertos al aire libre. La Sala Albo está abierta y hoy la apertura fue con niños, con gente, la fila para el cajero, todo es como que la ciudad vibra y se mete dentro de esta fiesta que nosotros llamamos cultura. Soy Luz Janet Cifuentes, soy la jefe de Mercadeo y Cultura de la Fundación EPM. La Fundación EPM decidió que uno de sus espacios EPM para la cultura, que es la sala de arte que queda en la Casa de la Música, ubicada en el Parque de los Deseos, tuviera un objetivo especial muy hacia el tema de que para la Fundación EPM y para EPM, cultura es desarrollo, es ayudar a cambiar la calidad de vida de las personas. Entonces hicimos dentro de todo, pues como las políticas que queríamos, cómo enfocar esta sala de arte, y dijimos, listo, enfoquémoslo hacia los servicios públicos, pero hacia algo que le permite a la gente entender, y es cómo la energía o cómo la luz cambia la perspectiva desde en que tú mires las cosas. Así se definió, listo, vamos a hacer una sala de arte proyectada solo hacia la luz. Y empezamos a contactar al MAN, al Museo de Arte Moderno, con el curador Oscar Roldán, para que desarrolláramos entre los dos un programa donde surgió algo en el que la luz era el elemento preponderante que permitía que el arte se viera de diferentes formas. Así arrancamos el año pasado con Momentum, el instante de un lugar en el tiempo, con la artista Venus White, que era cómo se veía la descomposición de la luz con los colores y todo esto. Y ahora que tenemos esta obra de Ícaro Sorbar, logramos también que la luz, a través de elementos como el cartón y la compenetración que tiene con la música por estar en la Casa de la Música, crea un espacio diferente para que la gente saque sus propias ideas sobre la reflexión y el arte. Nosotros queremos hacer dos obras en el año, pero dos obras realmente que valgan la pena, con dos artistas de arte contemporáneo, jóvenes del país, que sean colombianos, talentos colombianos, que puedan empezar a hacer un site specific en un lugar que no está hecho para hacer una sala de arte, pero que está ubicado en un espacio como el Parque de los Deseos, que viene en estratos 1, 2 y 3, donde el arte para la gente siempre es muy figurativo. Con esto estamos intentando que la gente vea otro punto de vista del arte, hacer un proceso frente al arte para que ellos entiendan y comprendan todo el tema de la luz y los servicios públicos que nosotros queremos. Esta sala de arte está abierta desde 22 de julio hasta el 6 de noviembre y es de 10 de la mañana a 5 y media, 6 de la tarde, con unos recorridos simplemente buscando a los guías del Parque de los Deseos, quienes están pues atentos a hacer todo el recorrido. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Conditioners, ma'am. Estamos en la sala de arte en el Parque de los Deseos, en la inauguración de una intervención de Ícaro Sorbar, que hace una construcción, una representación onírica de la ciudad. ¿Qué se ve? Se ven puntos de luz y, como es muy característico en la obra de Ícaro, las obras tienen vida propia y tienen movimiento y tienen también mucho que contar sobre el tiempo, el manejo de la luz y el manejo del sonido también. Estamos en el Parque de los Deseos, en la Casa de la Música, en la galería, que en este momento se está realizando la inauguración de Ensayos con un Recuerdo, Levantar la Mirada y la Posibilidad de Caer, del artista Ícaro Sorbar. Tiene un manejo del tiempo, quienes lo vean se van a dar cuenta que hay un juego con la luz, con el día y con la noche. Pues yo, al mirar esos cartones, veo como si estuviera, me inspira como mirando el cielo, como si estuviera viendo las estrellas y como constelaciones. ¿Sé que es una constelación? En la obra de Ícaro, por ejemplo, en las maquinitas, se puede también observar que las cosas pequeñas también tienen mucha importancia. La obra de Ícaro Sorbar pues me parece muy brutal porque utiliza mucho el movimiento y también el sonido. Bueno, pues aquí vemos como que como collage de un cartón y vemos como las manecillas de un reloj, ¿cierto? Por entre los cartones se filtra la luz natural. Esta obra, lo que nos representa a muchas personas y en especial a mí, me transporta a mis sueños, me recuerda cuando estoy soñando y sobre todo la noche estrellada que me hace transportar a muchos lugares maravillosos. Me llamo Ícaro Sorbar, soy artista. A mí me invitaron a ser parte del programa Albo y pues la instalación que logramos acá es un juego un poco con lo que es el umbral de la luz, como una gran vitrina, y lo que sucede al interior de la Casa de la Música. Es muy bonito porque este lugar es un gran ensayadero y yo creo que muy poca gente sabe de lo que sucede al interior de verdad en la Casa de la Música. O sea, es como un edificio más, la Casa de la Música, y pensarán que sí, ensayan, pero no, de verdad no saben qué pasa acá. O sea, es impresionante. Cuando tienes la oportunidad de estar acá, es ver un montón de gente, como un avispero de músicos, sobre la idea del ensayo. Entonces, para mí fue muy importante posarme sobre esa idea, el ensayo. Entonces estaba como un ensayo con la luz, ensayo con la luz. Empecé a trabajar haciendo grabaciones al interior, viendo qué posibilidades había con este umbral, este ventanal, y me di cuenta de una cosa, decía que había demasiada luz, o sea, esto era luz, igual que de afuera, pero era tanta que uno ya no sabía que existía la luz. Es como un poco cuando uno se da cuenta que la nevera está encendida, es cuando se apaga, es lo mismo. Entonces yo dije, juguémosle al negativo, apaguemos la luz a ver si nos damos cuenta de que existe. Realmente en este último par de años de mi trabajo he trabajado como mucho en torno a una idea de sentirse como poca cosa versus la magnitud de la realidad. Y una de las vertientes que he tomado es pensar en el universo, una idea muy cósmica del asunto, muy universal, muy de no somos nada versus esta cantidad de estrellas y estas cosas. Entonces acá fue muy bonito porque el resultado terminó siendo un cielo estrellado. O sea, lograr un cielo estrellado articulado con esto que te digo, que es los ensayos que están al interior. En total son tres piezas, uno que sería la intervención en la vitrina, y lo acompaña un trío de mesitas de noche que están en un rinconcito, algo muy íntimo, y que tiene unas cajitas de música al interior que van tocando un par de noticas. A la vez también hay unos teléfonos de hilo, como con los que uno jugaba, el teléfono roto y eso, en los que me ideé una manera de poder escuchar unas grabaciones que hicimos durante todo este tiempo, toda esta estadía del montaje. Entonces como si uno estuviera como chismoseando el edificio con esos teléfonos de hilo. En total se vuelve como una especie de cuentico, como de guión, en el que sucede, gracias a unos sensores, sucede el día y la noche un poco. Como que entramos y lo que vemos es el mecanismo, cómo funciona, cómo está este entramado de cartón, y de pronto no es muy visible los puntos. También hay un par de motores que ayudan a tapar y destapar estos puntos, pero pues donde está prendida la luz de la sala no se ven los puntos. Y en un momento hay un temporizador que invierte la luz de tal manera que se apaga la sala y se encienden las mesitas de noche con los mecanismos. Lo que permite, a mi modo de ver, es como un cuento como de que sí, como volvemos, llegamos a la noche y de repente vuelve a amanecer y vuelve, se vuelve una cosa cíclica. Yo lo interpreté es cuando uno ve como las estrellas que se va, que eso es como si las desvaneciera. Y lo de los ensayos y todo eso, sí, lo que él decía, que cuando uno escucha o presta mucha atención o repite y repite las cosas, es cuando realmente se da cuenta cuántas veces se equivoca, algo así. Uno viéndolo por fuera es una solemne pendejada. No viéndolo sin música, con la luz encendida, es desconcertante un poquitico. Pero oyendo la música y en la oscuridad, y viéndola en el trasfondo allá, es sensacional. No sabe uno si el Dios es uno o uno está perdido. Es muy interesante, conmueve, le provoca uno quedarse descansando. Es un encuentro consigo mismo. Sin duda es una obra que se aprovechó mucho del lugar para hacer un buen desarrollo y que también guarda un sentido significativo muy, muy interesante. Yo tengo como dos ramificaciones de mi trabajo, que serían estas, las instalaciones, pero también tengo otro que son las instalaciones atendidas. Es un término que pues yo decidí tomar porque no hallé otro para nombrar lo que estaba pasando en mi trabajo, y era una serie de trabajos, de obras y de piezas en las que si yo no estoy ahí para activarlas o pararlas en el momento justo o cuidar que una cinta no se enrede o dar cuerda a una maquinita, a una cajita de música o poner una aguja en un tocadiscos donde debe ser, no funciona. Ya, entonces yo termino siendo como una parte, como una especie de obrero para la obra misma. Puede ser considerada un poco performática mi presencia, pero no tiene que ser, no es un performance. O sea, yo hago como parte de, y posibilito que el protagonista, que es la pieza, no yo, funcione. Fundiciones MAM propone. De Emilio Manjarrés, escuchemos Luna, del año 2005. Somos tuyos.